Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Tal como lo escucharon, amigos míos, estamos comenzando una nueva semana, una nueva emisión de su programa Radio Espacio, como siempre funcionando desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de nuestras señales en internet. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar durante esta, la edición 41 ya de la Radio Urbana. Queremos agradecer la gran cantidad de saludos que recibimos a través de nuestro mail a raíz de las 40 semanas que estuvimos celebrando en el capítulo pasado. Pero en esta ocasión no estaré solo, porque como les anunciamos en el capítulo anterior, van a estar con nosotros Vicencio Navarro y su músico aquí, a quien les brindamos un fuerte aplauso, ¿no? Que están aquí en el estudio, los muchachos están esperando su momento de aparecer, así que no se despegue porque ellos van a estar realizando también su desenchufado, como es ya clásico en la Radio Urbana. Queremos saludar, por cierto, a todas las personas que en este minuto nos están escuchando a través de radioespacio.tk. También las personas que nos comentan y nos escuchan a través de www.podcaster.cl, en poderato.com, en archive.org, en podomatic.com, también allá en Toronto, Canadá, a través de la radio CLCA, RadioNet, al otro lado de la cordillera en Buenos Aires, a través de Radio Express, la gente que está escuchando el programa en la señal en vivo, a través de Livestream, y por supuesto, todas las personas que nos escuchan y nos comentan a través de la plataforma de amistad Facebook. Queremos decirle que se ponga muy cómodo, que le suba el volumen a sus parlantes y a sus audífonos, porque vamos a tener una edición 41 de lujo con la música en vivo de Vicencio Navarro aquí en el estudio y mucha conversación, y esto se viene con todo. Así que nos vamos a ir de inmediato a comentarle que vamos a tener también un contacto telefónico con los pipeños, para que esté muy atento, porque ellos también van a estar en la sección del video de la semana, así que para que esté muy atento, y nos vamos a ir de inmediato a la música, porque como ustedes saben, aquí en la Radio Urbana lo que más nos importa es difundir las buenas bandas. Vamos a ir a la música para presentar muy pronto, próximamente, a Vicencio Navarro tocando aquí en vivo. Vamos a ir a Argentina para escuchar al grupo Bersuit Vergarabat y del álbum Libertinaje del año 1998, escuchamos el tema Señor Cobranza, en la edición 41 de Radio Espacio. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos, de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, y así sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Perrito que le mete este sistema, el dedito en el culito y como sangra, y no se cura. sos puto te persiguen, si sos pobre te persiguen, si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida, hijo de puta, el Congreso. Bersuit Vergarabat, del álbum Libertinaje, del año 1998, el tremendo tema Señor Cobranza, edición 41 de Radio Espacio. Queremos invitarlo a que de inmediato se comunique con nosotros a nuestro mail de contacto, radioespacio@hotmail.com. También lo puede hacer a través de Twitter, donde nos encuentra como twitter.com/radioespaciopod. Y también, por cierto, a través de la plataforma Facebook. Ahí también nos encuentra como Radio Espacio o Radio Espacio Pod. Y nosotros, encantados, vamos a aceptar su amistad, así como los más de 2.900 amigos que ya tenemos en la radio urbana. Bueno, como les dije, teníamos una edición de lujo, porque se encuentra aquí en el estudio, aquí frente a mí, Vicencio Navarro. Un aplauso. ¿Cómo estás, Vicencio? ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por la invitación. Acá me encuentro con mi amigo y percusionista Andrés Carrasco, que me está acompañando hoy día. Ah, perfecto. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, Vicencio, mira, para que un poco la gente conozca de tu trabajo, si le cuentas un poco sobre tu carrera, ¿quién es, en definitiva, Vicencio Navarro, si te puedes presentar con nuestro público? Sí, bueno, soy un cantautor urbano. Hace mucho tiempo que canto en bares, hace 10 años aproximadamente, siempre haciendo cover, algunos tributos a Silvio, Joaquín Sabina, siempre relacionado con la trova. Y hace un tiempo que tenía hartas canciones grabadas, en realidad no, nunca grabadas, sino que canciones hechas, que andaban por ahí sueltas. ¿De tu autoría, digamos? Claro, de mi autoría. Y hasta que este año decidí grabarlas, dejar lo que estaba haciendo, dejar mi trabajo para dedicarme a la música al 100%. Yo soy ingeniero, entonces me junté unas lucrecias, me grabé un disco y renuncié. Y ahora estoy como así de jugado con la música. Sí. Es que ya no aguantaba más, pues, y cuando uno ama... Oye, ¿y cuánto tiempo fue esa tremenda decisión que tomaste por el lindo camino de la música? Bueno, 5 años estuve trabajando de ingeniero y luego tomé la decisión de dedicarme a la música, porque es en realidad lo que me apasiona, lo que me hace vivir bien, ¿cachai? Perfecto. Otro era más sobrevivir. Claro, ah, perfecto, muy bien. Oye, acciones como esas son muy valorables, ¿eh? No, de verdad, mira, el público después va a comentar mucho sobre eso, así recuérdalo. Bueno, entonces tú me cuentas que tiene un estilo bien a la trova, ¿no? Bien el estilo cantautor urbano. Sí, mira, y bueno, ayuda bastante la percusión en este disco. El disco se titula Ese Día. ¿Ya? La primera producción que tengo es un trabajo independiente que consta de 10 temas que son en sí trovadoresco, yo creo, pero tienen bastante percusiones latinas, ¿cachai? Como que le da un pequeño toque distinto, no es una guitarra sola. Ah, perfecto. ¿Cachai? No es no es el cantautor y su guitarra solamente, sino que estoy acompañado de percusiones. Hay un bajista también que nos acompaña, otro guitarrista. Está con toda la banda. Hay una banda, claro, hay una banda en realidad. Es trova, pero con una banda. Oye, y cuéntame una cosa, porque la gente ya está expectante de saber con qué nos van a deleitar como primer tema en su desenchufado que están realizando aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Vamos a interpretar la canción Verde Mar, que es una de las que la gente más pide en los bares, con la que mejor nos ha ido, un caballito de batalla este. Ah, el caballito de batalla. Claro, los que nos siguen no podríamos no cantar esta canción. Ah, perfecto. Bueno, entonces para todos los seguidores de Vicencio Navarro, los dejamos con la versión en vivo aquí en el Living Studio de Radio Espacio de Verde Mar, aquí en la edición 41 de Radio Espacio. Bueno, antes de hacer el tema voy a comentar que es de un amigo que acompaña en este disco, el guitarrista Felipe Cárdenas, que hoy día no pudo venir, está enfermito, le mandamos un gran saludo. Esta canción la escribió él. Ahí va. Encerrado prisionero en el fondo de tus ojos, de tus ojos, de tus ojos. Tus cabellos son barrotes que me apresan en tu cuerpo, dentro de tus ojos verde mar o verde marihuana, me da igual. Me vuelven a encerrar. Y me deslizo por tu cuello, me alojo en tus hombros, bajo por tus brazos, me enredo en tus manos, que me llevan a tu pecho y me envuelven en tu vientre. Y salgo por tu ombligo que parece un sol, me quema y me ilumina. Y tus vellos que se mueven con la fuerza de mi aliento, y sigo navegándote naufragada de pudor en la espuma de tu cuerpo con la sal de mi sudor. Y me deslizo por tu cuello, me alojo en tus hombros, por tus brazos me enredo en tus piernas. Y esa flor prohibida, esa flor prohibida, esa flor prohibida de tu vientre, que no podré tocar porque estoy encerrado prisionero en el fondo de tus ojos, verde mar de tu ojos, verde mar en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos. ¡Fuerte el aplauso! Vicencio Navarro, en vivo aquí en Radio Espacio. Bueno, los muchachos van a seguir toda la edición con nosotros, así que esté muy atento, porque hay mucho material de Vicencio Navarro que va a estar desprendiendo del disco ese día para ustedes aquí en Radio Espacio. Recuérdelo. Vamos a la música. Nos vamos a ir volando hasta la isla de Cuba para escuchar el grupo Orichas, y del álbum A lo Cubano del año 1999 escuchamos el tema Atrevido, aquí en la edición de lujo, edición 41 de la Radio Urbana, Radio Espacio. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó. Relatarles ese historino es de Ara, leyenda que contaba Yulo Diego, de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Había una vez una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir del negro fango que lo gaba. Tramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaba, andaba vigilando a la criolla descarnada. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó. Pasa muy a menudo aquí en mi barrio. Continúa Pepe, el legendario sigue su misión. Con discreción, roba todo lo que llama la atención. Busca a su chica, pura emoción. A los consortes del bando, pues Pepe ya salió del fango. Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar. Te creíste que eras vivo, que mi chica te Orichas, atrevido, del álbum A lo Cubano del año 1999. Desde la isla de Cuba al estudio de Radio Espacio, y desde algún rincón de Santiago llegó al estudio también, al último rincón de Santiago de Chile, Vicencio Navarro, que sigue estando aquí con nosotros, que va a estar realizando varios temas. ¿Cómo estás, Vicencio? ¿Cómo va todo? Muy bien atendido acá. Ah, muy bien atendido. Sí. Ah, ya, por lo menos. Sí, súper bien. Ah, perfecto. Oye, bueno, me comentabas hace unos dos temas que tenías ya el trabajo del disco, que ese día se titula, ¿no? Sí. Que es tu primer trabajo, un trabajo... ¿Cómo fue la realización de este disco? Porque entendemos siempre que en este circuito que tenemos, el famoso circuito nacional, todo se vuelve muy complejo. Todo, desde tener temas, grabarlos, producirlos, sacar un disco, todo es un Esto es una hazaña. Cuéntame un poco sobre la realización de este disco. Bueno, lo primero, las canciones son del año 2002. Están desde ese tiempo, entre el 2002 y 2005, fueron hechas estas canciones. Estuvieron ahí guardaditas un tiempo hasta el 2009, con recursos propios nada más. Me decidí grabar este disco, que consta de 10 temas, como dije hace un rato, y que he ido presentando en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, por ejemplo, en el bar La Barcaza, que es un excelente bar de concierto, que tiene una capacidad para 120 personas, un tremendo escenario. La Barcaza y Santa Isabel, correcto. Sí, claro. Pronto vamos a organizar un concierto en la sala SCD también. Ah, ya. Entonces, pero es un disco que se pasa de mano en mano. Yo lo tengo en portaldisc.com. Ahí se puede descargar en versión MP3. Y también tengo. Esa es la descarga que viene con la carátula, claro, que viene con todo, sí, viene claro, para tenerlo completito. Son descargas legales, son pagadas. Claro. Perfecto, claro. Sí. Ahí lo encuentran como Vicencio Navarro, sí. Ese día. En música popular, hay un buscador ahí, en todo caso en la página del Portal Disc, hay un buscador, Vicencio Perfecto. Navarro, y aparece de inmediato. También lo tengo, el disco físico está en venta en los bares, donde yo canto de martes a sábado, estoy cantando en bares. Ya. No solamente mis canciones, los días viernes canto mis canciones, que es un espacio que estoy haciendo, que de hecho ayer fue la primera sesión de un ciclo que se llama Famosos Desconocidos. Ya, que de hecho lo estuvimos promocionando la semana pasada aquí mismo en el programa. Ya, ayer fue esta primera reunión, nos fue excelente, repletamos el bar. Ah, faltaban sillas, así que no, muy, muy lindo. Estuve con mis amigos Jaime Nolasco y Martín Pescador, el dúo Martín Pescador, y nos fue súper bien. Así que, como te comentaba, me desvío un poquito. Está en los bares, está en el bar La Otra Casa, que está en Santa Isabel 411, justo con esquina Condel. Está en Bar Dos Gardenas, que está en Bellavista, en Antonio López de Bello, 199. En los bares está a un precio de 3.500 pesos. Súper accesible, sí. Para tener buena música. Sí. Que de hecho son los temas, parte de lo que estamos escuchando hoy, ¿no? Sí, que hoy día vamos a cantar solamente temas del disco. Ah, perfecto. Día, sí. O sea, todo lo que les guste hoy lo pueden encontrar, claro, tanto en Portal Disc como acercándose a esos bares a comprarlo. Bueno, además también estoy a través de la página. Mi página es www.vicencionavarro.scd.cl. En la página hay un link de descarga gratuita de un concierto. Ah, perfecto. Hay 4 o 5 temas del disco ese día en esta especie de demo. Es gratuito. Así que también la invitación es a que lo descarguen y bueno, después vean si desean comprar el disco o no. Pero la gracia de este material es que se difunda. Ah, perfecto. Sí, entonces, sí. Sigamos difundiendo tu música, ¿te parece? Porque okay. Ya, bueno, ¿con qué tema nos vas a deleitar a todos los que estamos? Porque yo me pongo aquí al lado del público, ¿eh? Yo aquí estoy disfrutando del show. Tengo el privilegio de estar aquí en vivo, pero todos los auditores también después pueden ver los videos, porque esto también está quedando registro para YouTube y todo el tema, para que también vean cómo es la presentación en vivo, totalmente fresquita, totalmente real aquí en el Radio Espacio. ¿Con qué tema vamos a ir ahora, Vicencio? Ahora vamos a cantar una canción que se llama El Verdadero Mesías, que hice el año 2002. Ah, perfecto. Entonces nos vamos con El Verdadero Mesías. Sí, esta canción habla de aquella gente que busca mucho al Cristo de ojitos verdes, de Semana Santa, pero que no se dan cuenta que Cristo también puede ser negro. Cristo, ah, perfecto. Cristo también puede ser musulmán, Cristo también puede ser un enfermo de sida, puede ser un gay, puede ser vagabundo. En el fondo, esta canción es para esa gente que queda bien con todo el mundo, pero menos con Cristo. Ah, perfecto. Entonces, Vicencio Navarro sigue realizando su desenchufado aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Todos esperaban a la paloma blanca que saldría de una nube azul. Todos esperaban el milagro de los panes y los peces, pero con dinero. Con billetes de los verdes. Todos esperaban al Mesías de los ojos verdes, cuando vieron a la madre soltera no la apoyaron. Y al enfermo de sí lo marginaron. ¿Dónde estás, Jesucristo? En un anillo del Vaticano, en el mendigo, el que muere en el olvido, gafas de lente o el fusil de un revolucionario para poder ver, o quizás entenderte, hay quien espera al Mesías de los ojos verdes y miran de reojo y con desprecio al de color diferente. ¿Dónde estás, Jesucristo? En un anillo del Vaticano, en el que muere en Bagdad a diario. Increíble, más fuerte el aplauso, Vicencio Navarro, aquí en vivo en el estudio de Radio Espacio. Oye, muy bien, vamos a seguir con Vicencio, ¿eh? Así que no se despegue nuestra sintonía, porque Vicencio tiene mucho todavía que ofrecerles con cuanto a música, así que esté muy atento. Bueno, ahora hemos seguido avanzando, no nos damos ni cuenta cómo avanzamos por la edición 41 de la Radio Urbana. Queremos agradecer su presencia, como siempre, que usted está tan participativo con nosotros, dejando todos sus comentarios ahí en podcaster.cl, también en nuestro Facebook y a través de nuestro mail. Son cosas que nos llenan de fuerza para seguir realizando este podcast independiente que no tiene otro afán que difundir buena música, ¿no? Acompañarlo también en su lugar de trabajo, en su casa, en sus traslados por Santiago, por regiones, donde quiera que nos esté escuchando, porque recuérdelo, ahí en www.radioespacio.tk está el link para que usted pueda descargar el programa y lo pueda andar trayendo, ya sea en su celular, en su, no sé, en su MP3, en, no sé, aquí como tiene producción, en su BlackBerry, bueno, en lo que sea, da lo mismo, pero la cosa es que ande con el programa y lo pueda escuchar y pueda disfrutar de toda la música que difundimos aquí en la Radio Urbana. Bueno, ahora, siguiendo con el programa, hemos llegado a una sección que es una de las más comentadas siempre, que es una sección donde se enciende la melancolía, ¿no? Se encienden los recuerdos, se enciende toda esa nostalgia que nos provoca la música, porque hemos llegado a el rescate. Claro, señores, un nuevo rescate. Ya tenemos 41 rescates en el cuerpo. Usted sabe, puede pedir su rescate también. La única condición de los temas que programamos en el rescate es que tenga más de 30 años de antigüedad, usted lo sabe, y que siempre sean en música en español. Bueno, en esta ocasión, el rescate viene desde Chile. Habíamos tenido algunos rescates ya desde Chile. Bueno, a cargo del señor Julio Segers. Mira, hoy tremendo tema que vamos a escuchar hoy, porque esto viene del vinilo del año 1971, que lleva por nombre El Paso del Caminante. del año 1971, vamos a escuchar este tremendo tema, ganador del Festival de Viña incluso, Canción a Magdalena, aquí en El Rescate de Radio Espacio. Vendrá caminando del cerro hacia el mar, mientras su pueblo dormido sueña volverla a encontrar. Y Magdalena vendrá y a la tierra se llena de sol, mientras los campos floridos van saludando su voz. Hoy ya se oyen los clarines, van anunciando por fin. Magdalena que viene caminando muy cerca del Tacuí. Y Magdalena vendrá caminando del cerro hacia el mar, mientras su pueblo dormido sueña volverlo a encontrar. Hoy la ciudad amanece, va despertando al amor, pues Magdalena aparece inundando las calles de color. Y Magdalena vendrá caminando del cerro hacia el mar, mientras su pueblo dormido sueña volverla a encontrar. La la la la la la la la. Julio Segers, en El Rescate de esta semana, desde el vinilo del año 1971, El Paso del Caminante, Canción a Magdalena. Buen tema, ¿eh? ¿Cuántos recuerdos, no? Esa es la idea del rescate. Recuerde, usted también puede pedir el suyo, lo puede hacer en podcaster.cl, también nos puede pedir su tema a través de Twitter, ya le dijimos, nos encuentra como Radio Espacio Pod, o simplemente en nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. La única condición es que tenga más de 30 años de antigüedad en esta sección tan linda, ¿no? Donde me transformo en el arqueólogo de la música y vamos en busca de todos esos vinilos y temas que han quedado en el olvido en El Rescate. Bueno, El Rescate de esta semana. Me gustó. Está bien ahí producción, ¿ah? ¿Eh? Alguna cosa que haga bien la gente de producción que trabaja en este cuchitril. Hoy, bueno, desde algunas semanas atrás ya tenemos una sección que hemos incluido en nuestra radio urbana, que es la sección de los videos de las bandas amigas de la radio urbana. Usted bien lo sabe, usted puede cliquear en www.radioespacio.tk, donde encontrará en la sección videos todos los trabajos audiovisuales de las bandas que ya han sonado junto a nosotros. En esta ocasión, no estaremos con Vicencio Navarro y todo, pero también vamos a tener otras bandas, como el caso del contacto telefónico que vamos a tener a continuación. Porque tenemos en línea a ver, ¿estamos listos, producción? Estamos listos. Tenemos a Marcelo Varas. Él es el guitarrista y vocalista de la destacada banda nacional Los Pipeños. Aló, Marcelo, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien, bien. Bueno, primero que nada, queríamos agradecer el contacto que has tenido con la Radio Urbana y queríamos consultarte en qué se encuentran Los Pipeños en este minuto. Bueno, estamos en una etapa de promoción del segundo disco que sacamos, que se llama Se Escucha Pero No Se Vota, pero ha sido algo bien, bien pequeño, o sea, todo bien a nivel subterráneo. Y básicamente trabajando, siempre haciendo canciones nuevas, componiendo. Hace poco sacamos un video al que le ha ido bastante bien a nivel de lo que es internet y todo eso. Así que ahí estamos. Y bueno, precisamente ese video es el que provocó este contacto telefónico y queríamos consultarte si nos puedes contar un poco sobre el tema Sebastián Piraña y la realización de este video. Sí, mira, este video fue realizado por un par de jóvenes cineastas y como se llama esto, contó con un presupuesto bajísimo, por supuesto, porque obviamente teníamos plena conciencia de que el video no lo iban a pasar por la televisión, así que eso nos hizo tener la conciencia de que el medio de difusión era solamente el internet y hacerlo circular de mano en mano. Oye, pero a pesar de eso, al video le ha ido espectacular, por lo que nosotros hemos visto. Sí, al video le ha ido bien. De hecho, me enteré que hasta un político de derecha le preguntaron el otro día en una entrevista por el video. Así que lo cual me parece bien, porque esa era la idea, que circulaba en el background. Ah, perfecto. Bueno, nosotros queremos comentarles a todos ustedes que en la página www.radioespacio.tk ustedes ya pueden disfrutar del video de Sebastián Piraña y lo pueden comentar también para que los muchachos de Los Pipeños sepan su opinión sobre este trabajo audiovisual. Recuerden, ahí en la página, en la parte que dice videos, usted ingresa ahí y están todos los videos de las bandas amigas de la Radio Urbana. Marcelo, junto con agradecer este contacto que has tenido con nosotros, queríamos invitarte a que tú mismo le presentes a toda nuestra audiencia el video y el tema Sebastián Piraña. Bueno, amigos, no es que nosotros le estemos haciendo campaña a los otros candidatos que están en esta contienda, sino que nosotros le hicimos un candidato contra el candidato de la derecha y los invito a que escuchen Sebastián Piraña por Los Pipeños. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián Piraña. Piraña. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián Piraña. Piraña. Presidente de la nación. Chilenos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Bueno, ahí teníamos el contacto telefónico con Marcelo Varas, que nos dejó de regalo para todos ustedes el video de Sebastián Piraña, este tremendo tema, para que ustedes lo puedan chequear ahí en www.radioespacio.tk, en la parte de videos, donde dice videos, videos, dice varias veces video, ¿no? Algo así dice, ¿no? Ahí pueden chequear el video de Sebastián Piraña, así como todos los videos que hemos estado promocionando todas las semanas de las bandas amigas de la radio urbana. No lo olvide. Muchas gracias, por cierto, a los muchachos de Los Pipeños, que siempre están muy atentos a la programación de Radio Espacio. Bueno, nosotros aquí seguimos con un grande. Tengo aquí los personajes, lo han pasado. ¿Cómo lo han pasado, muchachos? Estamos con Vicencio Navarro. Aplauso para los muchachos. ¿Cómo han estado, chicos? Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, bueno, siguiendo con un poco con la conversación, que ha estado muy grata, debo decirlo. Hablé un poquito porque en un mundo tan globalizado, porque ahora básicamente todo está pasando por internet. Los éxitos, los fracasos, todo pasa por internet. Entonces todo el mundo tiene que estar en internet para poder, sobre todo en una carrera como la musical, y sobre todo que los grandes conglomerados radiales y televisivos se cierran los sellos. Aquí corre todo por lucas, la meritocracia aquí en este país no existe en lo más mínimo. Entonces, lo tengo claro. Lo tienes súper claro. Entonces, no te estoy contando nada nuevo con eso. Bueno, entonces con eso está obligado. Tenemos, por suerte, un artefacto, un arma bastante poderosa que es internet. Y también el público lo sabe. ¿Dónde la gente puede acercarse también a ti con tu música? Bueno, está en Facebook, Vicencio Navarro. Me encuentran al tiro. Tengo una página y un perfil donde acepto a todo el mundo. Chateo con mucha gente. Ya van 1500 amigos ya por ahí. Y tengo una página que es www.vicencionavarro.ccd.cl, donde hay, bueno, está mi email para cualquier cosa. Hay un link de descarga de un disco gratuito, hay un link de descarga de un disco pagado, por si, ya. Si quiere pagar, mejor aún. Y si, claro, quiere, apoyar un poco la... Y si lo quiere gratis, también está. Ah, perfecto. Mira, o sea, tú no tienes problema con eso de entregar tu música también de forma gratuita a algunos trabajos. No, pero bueno, el disco de estudio, que es ese día, uh-huh. Está para descarga pagada. ¿Ya? Hay mucho trabajo, hay mucha inversión ahí. Claro, el ideal es recuperarla. Pero también, pero tampoco quiero que ese disco se quede ahí muerto. Me interesa que la gente lo escuche. Entonces, tengo un concierto grabado en la sala máster de presentación de este disco, donde hay algunos temas que también lo tengo gratis de regalo. También suena muy bien. Entonces, y está completito y llegar, sí, a descargar. ¿Cuál, sí, es la página? Repítesela a los auditores. www.vicencionavarro.scd.cl. Perfecto. Entonces, para que cliquen ahí y pueden descargar completito esa presentación en la sala máster. Exacto. Donde, sí, pueden disfrutar de toda la música que... Sí, en ese concierto estuve acompañado de toda la banda, además, así que suena excelente. Ah, perfecto. Excelente. Oye, bueno, vamos a seguir con la música en vivo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿qué tema nos vas a entregar? Bueno, más bien le vas a entregar a todos nuestros auditores. Voy a hacer una canción que se llama Como el Fuego, que es una musicalización que hice de una poetisa cubana que conocí acá en Chile. Ya. También por el año 2002-2003 creo que fue. Ella me regaló un libro de poesía erótica. Y yo junté algunos versos de ella y titulé esta canción Como el Fuego. Me gusta siempre hacerle una introducción, eso sí, de un poeta argentino antes del tema. Pero perfecto, todos los micrófonos de Radio Espacio disponibles para Vicencio Navarro. Escuchen muy bien lo que viene a continuación aquí, en vivo, en el living de Radio Espacio. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Oliverio Girondo. Una mujer inventa la noche, guarda en silencio los trovadores. Entre la ropa volando se enreda una sonrisa, y yo quise inventar una naranja volando. como el fuego. Asáltame sin cautela, yo me lanzo de las catedrales a tus brazos. Puede que caiga ciego sobre mí. Deberías asustarte porque yo me asusto. Y te digo que te salves, no del mundo, sino de mí. Me asumo con necesidad, concibo luces en el cuerpo y gravito. Se inicia el amor como el fuego. Por mucho tiempo el corazón seguirá aullándote. Corazón no sabe cuánto va a lamentar. Yo te adivino las peores intenciones. Se inicia el amor como el fuego. Impresionante, señores, la presentación de Vicencio Navarro. Él va a seguir acá. Escuchábamos el tema Como el Fuego. Notable intro, notable tema. Oye, qué bien que ha estado este desenchufado, ¿no, muchachos? Bueno, vamos a seguir con ellos, así que ojo, oreja, no se despegue. Vicencio Navarro va a seguir integrándonos toda su música, toda su poesía aquí en el capítulo 41 de la Radio Urbana. Así que no se despegue. No diga que no se lo estoy avisando, ¿no? Para que después no me eche la culpa a mí. Bueno, quiero saludar en este minuto, por cierto, a todas las personas que nos escuchan fuera de nuestro país, ¿no? Porque hay varios formatos donde nos escuchan fuera de nuestro país. Por ejemplo, queremos saludar a todas las personas que en este minuto nos están escuchando a través de poderato.com, allá en México. Saludos por allá. También al archive.org, por España. Por cierto, agradecemos toda la gran cantidad de mail de España que siempre nos están enviando los auditores fieles de la Radio Urbana a través de CLSA Radionet allá en Toronto, Canadá. Saludamos y le enviamos un abrazo gigantesco al director de la radio CLSA, a Luis Valdés Sáez, que todas las semanas gentilmente nos programa allá en Toronto, Canadá. Y también al otro lado de la cordillera, que nos escuchan a través de Radio Express en Buenos Aires, Argentina. Saludamos a todos los hermanos argentinos que escuchan los días jueves la Radio Urbana Radio Espacio. Bueno, y claro, saludamos, ¿cierto?, a todas las personas que nos escuchan en distintos lugares, distintos parajes. Y por eso tenemos esta sección que todas las semanas marcamos, porque llegamos al destacado nacional. Claro, todas las semanas tenemos un destacado nacional, un grupo, un solista que represente de manera fehaciente todos los legados musicales que han quedado en la historia musical de nuestro país. Bueno, en esta ocasión nos vestimos de etiqueta porque el destacado de esta semana, por estos días, está cumpliendo 40 años de carrera. Nos referimos al grupo, al tremendo grupo Congreso, porque vamos a escuchar un tema del álbum Por Amor al Viento del año 1997, un clásico de Congreso, señores. Súbale todo el volumen que tenga disponible porque escuchamos Heroína, New York. sangre en la almohada. Canta Pearl Jam desde una radio, la luz se apaga. Se triza el sol como el espejo dentro de su alma. Congeló el mar justo cuando soñó que naufragaba. Canción que nunca escucharás, sale a buscarte. Heroína de Nueva York, impresionante tema de Congreso del álbum Por Amor al Viento del año 1997, se convirtió en el destacado de la semana, una banda que por estos días está cumpliendo 40 años de trayectoria, no cualquiera cuenta eso, muchachos, un tremendo grupo, un tremendo legado musical a nuestra historia, ojo con ellos, apóyelos, van a estar presentándose, búsquenlos ahí para que pueda apoyar todo el talento musical, toda la improvisación, ¿no? También, sí, una música muy progresiva, muy buena, muy buenas letras, mucha cultura de parte de Congreso, el destacado de esta semana. Bueno, nosotros hemos llegado a la sección donde usted tiene que ir corriendo a buscar un lápiz y papel, porque tenemos en este minuto el panfleto acústico. Claro que sí, señores. Tome nota porque tenemos siempre las tocatas de las bandas amigas de la radio urbana. Y ojo porque, mire, entre viernes y sábado los voy a tapar. Porque este viernes 4, a las 21:30 horas, se va a presentar el grupo Infísical junto a Hamster y los amigos de la casa Mala Imagen. Y ojo con Infísical, que nos van a estar acompañando la próxima semana aquí en la radio urbana, donde se van a estar presentando ahí en el bar El Padrino, ahí en Mapocho, 4113, con un valor de $1,500 pesos. Como siempre le decimos, buena música por pocas lucas, Así que no se puede perder la música de Infisical, Hamster y Mala Imagen ahí en El Padrino, en Mapocho 4113, por solo 1.500 pesos. Ya lo sabe, también el viernes 4, le dije que teníamos muchas tocatas, ¿no? Viernes 4 también a las 21 horas se va a estar presentando Esquizo Monstruos, Tíos Bizarros y los amigos de Los Rockers. Claro, Tíos Bizarros y Los Rockers, dos muchachos que ya han estado aquí en la radio urbana, se van a estar presentando ahí en el Club La Suite, ahí en Fanor Bailasco 40. Esto es entre el metro de Estación Moneda y Los Héroes, para que se ubique ahí en Fanor Velasco, el Club La Suite, que siempre nos está llenando de muchas tocatas. Esto por solo 2.000 pesos, para que lo sepa, poder disfrutar de la música de Esquizo Monstruos, Tíos Bizarros y Los Rockers a las 21 horas este viernes 4. Y siguiendo el mismo viernes 4, hay mucha música este viernes, muchachos, porque se va a estar presentando a las 22 horas David Presley, el grupo Cárcel, Los Standard y los amigos de la casa, la banda Diesel. Así que para que se acerque al Club Babilón, ahí en Vicuña Maquena 9909, a disfrutar de la música de David Presley, Cárcel, Los Standard y Diesel, que van a estar ahí en el Club Babilón. Va a tener un valor solo de 2.000 pesos la preventa, ojo con eso, y 3.000 el mismo día. Así que si quiere ahorrarse una luquita, que le puede servir para mucho dentro del mismo Club Babilón, acérquese a la preventa ahí en Vicuña Maquena 9909 por solo 2.000 pesos. Disfrutar la música de David Presley, Cárcel, Los Standard y la banda Diesel. Pasando al día sábado 5, nos encontramos que a las 21 horas va a estar tocando la tremenda banda Amigos de la Casa, Delirium Tremens. Va a estar presentando su disco Frenesí. Ellos van a estar acompañados de la banda Kill Kid y Enepcio. Así que ya lo sabe, esto es en Valparaíso. Ojo, saludos para toda la gente que nos escucha por allá, porque esto es la Pro Sala 80, ahí en Errázuriz 302, y tiene un valor de 1.000 pesos, 2.000 pesos con cover. Si quiere entrar con algo en la mano, acompañarse con algo, para disfrutar de toda la música de Delirium Tremens, que va a estar presentando su disco Frenesí, ahí en la Pro Sala 80, en Errázuriz 302, por solo 1.000 pesos. Y el día sábado 5 también, ¿cómo se repiten los días? Hemos tenido mucha música en este fin de semana. Amigos de la Radio Urbana, que están presentando sus tocatas el día sábado 5 a las 22 horas. Va a estar presentándose Angelo Piratini y sus Las Calaveras Errantes. Claro, junto a Raisterca, Sicario, Pancho Miranda Banda y los amigos de la Casa de Silencio. Claro, que han participado ya aquí en la Radio Urbana. Entonces, no lo olvide, Angelo Piratini y Las Calaveras Errantes, Raisterca, Sicario, Pancho Miranda Banda y los amigos de Silencio ahí en el Club La Suite también, pero el día sábado, ahí en Fanor Velasco 40, como le dije, ahí entre el Metro Moneda y el Metro Los Héroes, por solo 2.000 pesos la preventa, que es en el Bar de Renea, ahí en Santa Isabel 369. Recuérdelo, solo 2.000 pesos la preventa, para que le salga muy baratito ir a ver a Angelo Piratini, Las Calaveras Errantes, Raisterca, Sicario, Pancho Miranda Banda y la banda Silencio. Amigos de la casa que han estado tocando aquí en la Radio Urbana. Ojo, que 3.000 en la puerta. Así que yo que usted me acerco a la preventa de 2.000 pesos ahí en el Bar de René en Santa Isabel 369. Bueno, de esa forma le hemos llenado la agenda con música urbana, con música under, música de la buena por pocas lucas, para que usted se acerque y disfrute de todo el talento de bandas que han estado con nosotros aquí en la Radio Urbana. Nosotros seguimos con la música. Y ojo, que sigue la presentación de Vicencio Navarro. Nos vamos con Father Muckers, Justo y Necesario, el álbum del año 2008. El tema, Explorador. Me iré a recorrer el mundo, a conocerlo por completo. Voy a probar cada plato típico. Voy a subir cada en cada océano, a mirar cada pelea con cuidado de no participar en ninguna. Explorador, Father Muggers, del álbum Justo y Necesario del año 2008. Un buen tema ese, ¿eh? Bueno, recuerden que pasado el destacado nacional ponemos solamente música criolla, solamente música de acá. Solamente chilenos sonando desde el destacado nacional aquí en la radio urbana. Bueno, y tan chileno como Father Muggers, tenemos un gran chileno tocando aquí en vivo, el señor Vicencio Navarro, nuevamente. Los aplausos para... Bueno, Vicencio, ya... ¿Cómo ha estado la cosa ya? Excelente, muy bien recibido acá. Oye, mira, nos falta tocar un punto dentro de las cosas que le interesan saber a los auditores. Las presentaciones de Vicencio Navarro. Porque hay mucha gente que a raíz de esto va a querer ir a disfrutar de mucho más material, que aquí le estamos dando un dulcecito, ¿no? Ojalá, ojalá. Un adelanto, un muy pequeño, una previa, para que puedan ir a disfrutar en pleno de ti. No sé si nos cuentas un poco sobre las presentaciones, que yo estuve leyendo por ahí algunas cosas que fueron bastante interesantes. Cuéntame. Sí. A ver, bueno, la agenda es bien extensa, así que voy a decir en realidad lo que se viene esta semana. Y el resto, en realidad, les recomiendo que se hagan amigos míos en Facebook, que es donde más publico mis presentaciones. Yo estoy de martes a sábado cantando, pero haciendo mucho cover, porque como te comentaba hace un rato, yo solamente me dedico a la música, entonces hago toda la semana canto. Ya, perfecto. Estas presentaciones son con entrada aporte voluntario. ¿Cachai? Que tú llegas al bar y ahí decides cuánto vas a colaborar con la música. Ah, perfecto. Sí, eso es, según la, según la calidad del... Así de buena onda. Ah, perfecto. Bueno, estas presentaciones comienzan los días martes. Este martes voy a estar en el bar La Otra Casa, que está en Santa Isabel, justo con esquina Conde, a tres cuadras de Metro Santa Isabel. Voy a estar en un tributo a Silvio Rodríguez. El miércoles voy a estar en Bar Dos Gardenias, allá en Bellavista, con un tributo a Joaquín Sabina. El jueves voy a estar en la Bar La Otra Casa de nuevo, con un tributo a Ismael Serrano. Y el viernes, y que en realidad serán todos los viernes de aquí hasta un buen tiempito más, voy a estar con cantautores. Y ahí voy a cantar mis canciones, voy a presentar mi trabajo, siempre con algún invitado. ¿Que ese es como el ciclo Famoso Desconocido? Ese es Famoso Desconocido, exacto. Perfecto. Sí. Es un ciclo de cantautores y poetas. Voy a estar acompañado este viernes 4 de diciembre con un gran cantautor. Él es de la Patagonia, está viviendo en Valparaíso. Alonso Núñez, tremendo músico, tremendo cantautor, y que además participó hace poquito en un disco de Patagonia Sin Represa, donde está Inti Illimani, está Ángel Parra, hay artistas de peso, y él está en ese disco. Entonces, pero muy bien. Sí, sí. Así que, bueno, la entrada es 1.000 pesos, el día viernes 4 de diciembre, para La Otra Casa, Santa Isabel, justo esquina Conde. Ya. Oye, eso andado, tú me contabas ahí en el off que ha estado funcionando... ¿Sumamente bien? Sí, ayer, como te contaba, fue este primer episodio de Famoso Desconocido. Esta iniciativa con... tuya, por lo que sí, yo estuve viendo. Sí. Me prestaron el espacio en el bar de Otra Casa un día viernes, que es un día medio complicado que te lo facilite, porque de por sí la gente va a los bares. Entonces era una apuesta súper arriesgada, nos tuvieron fe... tuvimos la confianza del técnico. Cosa que siempre se agradece de parte de los bares, ¿eh? Por supuesto, que, sí. De los así bares que... los locales, que de repente son medio escépticos a la música en vivo. A la música en vivo y cantautores, porque en realidad la gente que va así de paso, es muy difícil que ponga atención a gente que está cantando sus canciones, que no la escucha nunca. Claro. Entonces, no fue súper bien. Estuve con Jaime Nolasco y el dúo Martín Pescador, nos fue excelente, súper, súper bien. Así que... con hartas ganas de continuar este ciclo de cantautores, donde voy a estar yo todos los viernes con algún invitado, uno o dos invitados. Oye, también conversábamos un poco de las presentaciones que estás realizando tú, que había una que me llamó poderosamente la atención, sí, que era Música a la Carta, no sé si nos cuentas. Música a la Carta, estoy algunos días, algunos jueves y algunos sábados, siempre intercalando Bar La Otra Casa y Bar Dos Gardenias, siempre estoy ahí, algunas veces voy a Valpo, a la tertulia también. Allá. Pero ahí voy a estar detenido un buen tempito. Hasta febrero yo creo que no vuelvo a Valparaíso. Y esta se llama Música a la Carta. Yo les entrego al público, a la gente, una lista de 400 canciones, más o menos, donde está La Trova, está folclore latinoamericano, música popular, canciones del recuerdo, está Nicolás Divari, Causa Furor. Allá. Ya, perfecto. Causa Furor. O sea, te conviertes en un Burlitzer humano. Claro. Así es. Sí, no, lo pasamos estrujando la guitarra haciendo música. Lo pasamos súper bien porque, bueno, por supuesto las canciones que están en esas 450 son canciones que a mí me gustan, entonces las disfruto, no es como que digo, pucha, ya me pidieron esa. Ah, que lata el tema, claro. Ah, perfecto. Sí, así que, nada, bueno, en Facebook, como te contaba, yo anuncio todas las presentaciones. Así que me pueden buscar como Vicencio Navarro y ahí yo hago los eventos, envío los mensajes correspondientes anunciando. Porque la página de Vicencio Navarro, scd.cl, me gusta ocuparla más para presentaciones como cantautor, que es la faceta mía que algún día me gustaría vivir de eso, digamos. Y no siempre haciendo cover. Que no. Entonces la invitación es a todos los auditores a hacerse amigos de Vicencio Navarro ahí en Facebook para que tengan muy claras las presentaciones que va a estar realizando, que mucha buena música, que es lo que vamos a seguir disfrutando ahora, ¿no? Porque vamos a seguir con esto, ¿no? Esto no termina aquí. Así es. Bueno, ¿qué tema vamos a disfrutar en este minuto para toda la gente que está escuchando la radio? Ahora junto aquí a mi amigo Andrés. Hoy sí, un aplauso para Andrés, que espectacular. Que ha estado ahí en las percusiones, sí. Tanto en bongó como en cajón peruano. Sí. Perfecto. Así que, bueno, vamos a cantarles ahora una canción que se llama Y Ahora Tengo, que fue hecha el año pasado, en septiembre, en la cuarta región, en el campo, en el Valle del Choapa. Así que, como no tenía otra forma de nacer esta canción que teniendo un ritmo folclórico, ¿eh? Ah, también contarles que esta canción ganó un festival. Bueno, en realidad no ganó, sacó el segundo lugar en un festival de cantautores organizado por la Municipalidad de Santiago. Que para mí en realidad fue como ganar. Primera vez que participo en un festival y tuvo un segundo lugar. Algo es algo. Medalla de plata entonces para Vicencio Navarro y nos dejamos con el tema. Y ahora tengo. Y ahora tengo aquí en el Libre Estudio de Radio Espacio. Tu pelo, tu luna llena, tu río, tus rosas, tu lluvia, tu amanecer. Pero llegaron tus manos, tu risa, tu pelo, tu luna llena, tu río, tus rosas, tu lluvia, tu amanecer. Ahora este maltrecho corazón se ha puesto a volar otra vez. Dice que no quiere más dolor, aunque de nuevo vuelva a perder. Y ahora tengo tu mano, tu risa, tu pelo, tu luna llena, tu río, tus rosas, tu sur lloviendo, tu amanecer. Y ahora tengo tu mano, tu risa, tu pelo, tu luna llena, tu río, tus rosas, tu sur lloviendo, tu amanecer. Y aquí despertando mi ternura, y aquí con olor a primavera, y aquí dibujando con mis ojos que estoy besando tus caderas, y aquí despertando mi ternura, y aquí con olor a primavera, y aquí dibujando con mis ojos que estoy besando tus caderas. Impresionante, fuerte el aplauso para Vicencio Navarro, que nos estuvo acompañando aquí en la edición 41 de Radio Espacio. Bueno, Con esto ya estamos cerrando la sesión acústica de Vicencio. Vicencio, su público, para que le pueda... Oye, junto con agradecer, por cierto, la que hayas venido hasta este, el último lugar, el último rincón de Santiago de Chile, a la, al Living Studio de Radio Espacio. Costó llegar. Costó llegar. Hartas vueltas, pero bien. Valió la pena. Muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que lo hemos pasado muy bien junto acá con Andrés. Además que vemos a un tipo totalmente feliz haciendo radio. De verdad se nota, compadre, que lo pasas muy bien en lo tuyo. Así que ojalá que les vaya muy bien, porque yo sé que les está yendo excelente, que sigan creciendo. Y nada, pues excelente que exista esta comunicación entre las radios independientes y entre los cantores independientes también. Es importantísimo. Bueno, entonces repetimos el aplauso para Vicencio Navarro, que estuvo aquí realizando su desenchufado. Y ojo que tenemos mucha banda confirmada que también va a estar ahí, sentado donde está Vicencio en este minuto, que nos dejó toda su música, toda su poesía. Vicencio, muchas gracias por venir. Y bueno, seguimos en contacto como siempre con la Radio Urbana. Sí, de esta manera nosotros, amigos, estamos llegando al final del capítulo 41 de Radio Espacio. No sin antes agradecer su presencia nuevamente, que ustedes son los que le dan sentido a todo esto, a todo este proyecto llamado Radio Espacio. También queremos recordarle que puede participar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, donde usted simplemente nos puede enviar un mail solicitando su rescate, su destacado nacional, opinando, pidiendo temas, todas las puertas abiertas de la Radio Urbana para ustedes, a través de también de Facebook, donde nos encuentra como Radio Espacio, también a través de Twitter, donde nos encuentra como twitter.com/radioespaciopod, con todos sus pedidos, opiniones, sugerencias y todo lo que usted quiera. Simple, todo lo que usted quiera. Aquí está la Radio Urbana, acompañándolo como todas las semanas. Bueno, la próxima semana nos vamos a volver a encontrar con nueva música, nuevas bandas emergentes, nuevo material. Muchas gracias por estar conectados una vez más. Y lo dejamos invitados para la edición 42 de la Radio Urbana. Nos vamos a despedir con música, por cierto, agradeciendo a Vicencio Navarro, que estuvo aquí en vivo. Usted lo escuchó, recuérdelo muy bien, porque en la página van a estar los videos de todos los temas que estuvo realizando Vicencio aquí. Van a estar los videos de esta sesión acústica para que usted los pueda ver, los pueda disfrutar y también los pueda comentar. Así que nos vamos a ir con música de parte de Difuntos Correa, del álbum Tramposo Amor del año 2000. Escuchamos el tema Arrepentido. Nosotros nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Radio Espacio. Y con un aplauso nos despedimos y decimos chau, chau, chau, chau. concluye una nueva edición de la Radio Urbana. Será hasta la próxima semana, donde descubriremos nuevos sonidos, nuevas tendencias, nuevas bandas emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima. Bonus Track. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos. Se hace más alto el cielo en tu presencia. Al irte dejas una huella en tu sitio. Te hablan por mí las piedras aporreadas, pájaros sin cielo, un rebaño de ovejas taciturnas, dormido en tu memoria. Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos. Ser ciega que Dios te dio esas manos.